Vamos a charlar con un dirigente político, podemos hablar de estas cosas, pero sobre todo quiero que retomemos una parte de lo que reflexionábamos acerca de lo que cuesta implementar un impuesto a las grandes fortunas y qué fácil parece la reducción de salarios en aquellas empresas en las que uno entiende, como Ledesma mencionaba Luis Campos, que uno entiende que tienen espalda, ¿no?, para bancar lo que se está viviendo. El dirigente es Carlos Grande, es el presidente del Partido Solidario en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Gracias por atendernos, No, por favor. Sí, qué difícil. Me da la sensación, por un lado, bueno, el Congreso va a empezar a funcionar la semana que viene. Sé que no está en el temario de las primeras sesiones el impuesto a las grandes fortunas. Quiero preguntarte si crees que se debilitó un poco esa decisión y qué difícil, ¿no?, poder llevar adelante algo que, en cierto sentido común, aparece como clave que los que más tienen pongan en este contexto. Sí, mira, en realidad no sé si se debilitó. Yo te cuento que nosotros en la provincia, a partir de la iniciativa de Carlos Heller de tomar este proyecto y que, bueno, que ingrese en estado parlamentario, que es fundamental para que se ponga en debate, nosotros en la provincia de Buenos Aires estamos discutiendo la resolución de acompañar a la iniciativa de Heller en cada uno de los municipios, de los 135 municipios que tiene la provincia. ¿Cómo sería eso? ¿Qué significa esto? Bueno, a partir, digamos, de los grandes lineamientos que tiene el proyecto que Carlos presentaría en la Cámara, cada municipio está acompañando a la presentación de ese proyecto de ley. Con lo cual calculo yo que dentro de un tiempo vamos a tener varios consejos deliberantes, varios intendentes que están poniendo su firma desde los municipios acompañando la necesidad de que exista un impuesto patriótico que se aplicará a los que tienen las grandes fortunas. Bueno, vos conocés el tema, Pablo. Es un impuesto que afecta a gente que tiene un patrimonio declarado de más de 200 millones de pesos. Uh-huh. Es un patrimonio que la aplicación de esta ley y de este impuesto, que es por única vez, no es un impuesto que va a funcionar mes a mes, sino que va a ser por única vez y en este contexto extraordinario, no va a afectar su condición de riqueza por hacer este aporte y que afecta a una mínima porción de la población. Sí, claro. Bueno, no te lo decía porque claramente me parece que las resistencias son claras. Aparecen subrepticiamente, algunos dan la cara y salen a manifestarse, otros por abajo me imagino que tratan de socavar la legitimidad o los acuerdos políticos o las coyunturas, la correlación de fuerza, digamos, ¿no? E insisto, ¿no?, la sencillez con la que algunos sectores descargan el peso de la crisis sobre los laburantes. Mira, acá hay dos cuestiones algunas cuestiones interesantes, no sé si son dos o más, pero la primera que se me ocurre es, nos está pasando que en varios consejos deliberantes del interior de la provincia de Buenos Aires, donde gobierna la Alianza Cambiemos, se aprueba por unanimidad el acompañamiento a esta ley. Uh-huh. Es decir, vos te encontrás con partidos políticos municipales, O viejos militantes radicales que en este contexto entienden la necesidad de la solidaridad y acompañan con su voto a la presentación de este proyecto, sí, o de esta iniciativa. Después te encontrás con la otra cuestión, ¿no?, que también hay intereses de clase que se ponen en juego y hay pequeños sectores que defienden las mezquindades de esas clases sociales que no están dispuestas a aportar en esta situación de crisis la necesidad de que pueda generar, bueno, aparte tiene un destino concreto, esto va a ir a la salud y a los sectores que más los necesitan, los más vulnerables, y evidentemente, bueno, están los que defienden lo indefendible, pero porque defienden intereses de una clase dominante en la Argentina que no está dispuesta ni siquiera a aportar en este sentido, porque a mí no me gusta decir esto de sacarle más a los que más tienen para dar a los que menos tienen, porque no sería ese, me parece, el espíritu de esta ley. Es fundamentalmente construir un aporte patriótico en una coyuntura excepcional. Claro. ¿Y en los municipios es pelea distrito a distrito o cómo se da eso? ¿O es fuerza política por fuerza política, Carlos? Mira, nosotros como Partido Solidario tenemos presencia en 70 municipios y al menos en donde nosotros estamos con presencia estamos llevando adelante este proyecto. Pero también somos parte de la fuerza del Frente de Todos, que evidentemente está en los 135 municipios, y hay otros donde no tenemos presencia que hemos, con nuestros compañeros de militancia, hemos avanzado en acuerdos para que los presenten ellos. Uh-huh. Así que es municipio a municipio, el control que nosotros tenemos es por sección electoral, digamos, hay 8 secciones electorales, pero para que tengas una idea, en La Plata ya se está presentándose este proyecto y se ha presentado en pequeños municipios, en municipios muy pequeños del interior de la provincia de Buenos Aires. Así que el laburo militante en este caso, y que es de una acción política bastante potente, se está haciendo codo a codo, porque ahora hay que hacer estas cosas codo a codo, en cada uno de los municipios de nuestra provincia. Carlos, te quiero preguntar en términos más generales, ¿cómo estás viendo la provincia en la pelea en el marco de la pandemia? Sí, estamos complicados. La provincia tiene, bueno, en términos sanitarios y en términos económicos. Uh-huh. En términos sanitarios está haciendo un gran esfuerzo nuestro gobernador Axel de poner todo el sistema sanitario en condiciones, conjuntamente con el gobierno nacional, para poder enfrentar la situación de crisis. Y por otro lado, en términos económicos, la provincia de Buenos Aires está recaudando de sus impuestos provinciales entre un 30 y un 40%, y para que tengas ideas, hay municipios que no llegan a la recaudación de tasa del 10%, con lo cual enfrentar lo que se viene va a ser una situación muy compleja. Y a eso se suma, bueno, cómo está funcionando el sistema alimentario educativo, que las escuelas están trabajando muy potentemente en cada uno de los distritos y en cada uno de los lugares de las localidades donde se centraliza los alimentos y los comedores escolares. Y bueno, y hay una condición de que hay mucha gente que vive del día a día, vive de la changa, del laburo diario. Entonces, la situación es en algunos lugares del conurbado es muy pesada, y en el interior lo que se ve es que, para que tengamos una idea, hay sectores del campo que no han dejado de producir, que no han dejado de trabajar, entonces bueno, por ahí se observa menos eso en ese sector, digamos, pero después hay negocios que no están abriendo, y bueno, y que tiene la complejidad que tiene, que es una situación muy difícil, ¿no? Te pregunto por tu mirada analítica como dirigente, digamos, no tanto caso por caso, pero la relación municipio-gobernador y con las características que tiene Axel Kicillof, ¿cómo la caracterizaría? ¿Bien, normal, regular? Mira, yo creo que tenemos un gran gobernador, yo la caracterizaría como muy buena. Hay un panorama desde la gobernación, tanto del gobernador como de sus ministras, hay una mirada totalizadora de cómo está funcionando la provincia, y con un esquema que puede atender, digamos, a esta crisis lugar por lugar, con lo cual el desafío que le tocó a nuestro gobernador es muy fuerte, es muy potente, pero Axel es un cuadro político, no solamente en términos técnicos, sino que en términos de su sensibilidad y su honestidad, que permite atender toda la situación. Entiendo, Carlos, que como parte del Frente de Todos, bueno, hay una ponderación, hay una mirada muy positiva de Axel Kicillof. Pero qué carácter, acá voy a la subjetividad tuya, digamos, ¿no? Insisto, como dirigente, ¿cuál es la característica del gobierno de Kicillof que te hace ser que te hace tener una mirada tan positiva? ¿Qué característica particular le ves a Axel Kicillof como gobernador en este contexto? Mira, te doy de dos o tres elementos, ¿no? Sí, nosotros estuvimos trabajando codo a codo con Teresa García antes de que empiece el problema de la pandemia. Jefa de gabinete, ¿no? Ministra de Gobierno. Ministra de Gobierno, sí. El diálogo que tiene esta gobernación con cada uno de los municipios es un diálogo fluido, tanto en aquellos en donde gobierna el Frente de Todos como en aquellos donde no gobierna el Frente de Todos. Uh-huh. y con un cuidado muy especial, fundamentalmente donde aparece la oposición. Hay un sistema de comunicación con cada uno de los intendentes que permite estar en un diálogo permanente. Y en este momento de crisis lo que se ve es una horizontalidad casi sin distinción, bueno, también lo ves en el, con Alberto y a nivel nacional, pero casi sin distinción en el diálogo y en la puesta en marcha de un proceso que tiene que atender a la seguridad de todos los bonaerenses. Con lo cual, hay muchos datos que dan cuenta de esto que yo te estoy contando, digamos, no es solamente una expresión de deseo, sino que se ve en la aplicación de su política de gobierno. Carlos, gracias. Un abrazo grande, la seguimos, ¿eh? Un abrazo a vos, Pablo, y gracias por el llamado y saludo para toda la audiencia.